plasma o no, vos en el y el en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Amigas, buenas tardes. Como dicen acá los piojos, todo pasa. Estamos arrancando un nuevo programa, una nueva semana más acá en desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Lanús. Estamos transmitiendo, bueno, con un programa que se llama Todo Pasa, que arrancamos hace un tiempito ya. No sé, ¿cuál es? ¿Qué número es este, Seba? ¿Cuarto? ¿Tercero? ¿Cuarto? Cuarto. Por ahí, hace poquito igual. Buenas tardes. Buenas tardes, Seba, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Vos, Coco? ¿Cómo bien. Fue tu fin de? Bien, bien, tranqui, no me acuerdo qué hice este fin de. Todavía no hablo. ¿Qué hice este fin de? No, ni me acuerdo. Mati, buenas tardes. Saludamos al operador cabezqueño. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Mati? ¿Todo bien? Ahí está la voz de Mati, epa. A Matías, mirá, me hizo dar envidia, Matías. Le comidé unos bizcochitos y me dice, no, ya comí. Vi guiso de lenteja. Ay, qué rico. Unas ganas de comer un guisito, ¿no? Estaba riquísimo. Lo vi en una... Venía recién en una parrillita, decía, guiso de lenteja. Qué rico. Claro, preparan menú. Y estos días fresquitos da para eso. Y sí. Da para comer así comidas medias potentosas. Sí, igual nosotros no nos tenemos que empezar a cuidar, ya hablamos de eso, así que... Sí, la verdad, estuve con un ataque el otro día, ¿te acordás lo que era? Pero bueno, bueno. Acá estamos haciendo un nuevo programa, entonces, ya saben, estamos siempre acá en Mosh Radio. Y como siempre, también agradecer al espacio que nos dan y que nos brindan para que podamos estar nosotros compartiendo con ustedes una tarde más. De acá, de música, de información. Hoy tenemos varias cosas. De tenemos todo. Un programa muy completo hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Como siempre dicen, hoy tenemos un programa. Siempre te lo venden así. Vamos a contar las vías de comunicación. Cómo pueden comunicarse con nosotros, todos los que están del otro lado. Perfecto. Que, se pueden comunicar vía Facebook. Vamos a estar tirando algunas fotitos. Ya vieron el flyer, los que están conectados, todos los amigos. Hoy está la entrevista al antro. Una banda que es la que se viene, hace poquito viene de un amigo. Así que nada, le vamos a hacer una entrevista exclusiva y van a tocar unos temas. Después tenemos también a La Flaca, la banda de Caraza. Y pueden dejar mensajitos ahí, pedir lo que quieran decir, saluditos. Y si no, WhatsApp, vía WhatsApp al 11-57-42-76-78. WhatsApp, 11-57-42-76-78. O pueden llamar directamente al teléfono en línea fija 3974-7601 3974-7601. Pueden dejar si quieren salir al aire, dejar un saludito, hablar dos palabras, se lo van a pedir un temita o nada, lo que quieran, a las bandas o vía mail para las bandas o para la gente que quiere dejar nada, alguna cosa, como la otra vuelta hacíamos que nada, nuestro amigo David Sagallo había publicado Sayago. Siempre le digo, bueno, espero que no esté escuchando seco. Alguna información, algún evento o algo que quieran compartir acá, este es un programa de Lander para todo, ¿no? Así que... Exactamente. Ahí estoy poniendo en el muro de la radio, que siempre digo para poner, me olvido, el WhatsApp. Así que si la gente no llegó a notar, entra a Facebook, es arroba todo pasa radio, y ahí tienen lo que es las redes sociales. Sí, nos escuchan por ahí. Las vías de comunicación, el WhatsApp y todo eso. Así que, como dicen, también pueden dejar mensajes privados a la página. Y si no, también a nuestro mail, todopasaradio@hotmail.com. Así que bueno, arrancamos un nuevo programa. Vamos a ver, hoy tenemos de todo, como contábamos, tenemos información. Bastante cargadito. Sí, sí. Vamos a arrancar con un poco de música para alegrar la tarde. Hermoso día, hermosa semana solcito. Se viene. Por lo que vi, por el clima va a estar hermoso. Así que bueno, a disfrutar del sol. La gente que está trabajando, bueno, esperemos que le quede poco. Y a la gente que entra ahora, bueno, disfrute que hay laburo. Así que bueno, a disfrutar el día, a disfrutar un poco de la vida. Y como siempre decimos, todo pasa. Así que si estás en un momento malo o bueno, hay que estar atento. Un día vamos a contar esa historia. Dijimos que le íbamos a contar, todavía no la contamos. El otro día me acordaba de vos. Sí, hay que contar la historia. Claro, el que no la conoce, la leyenda, todo pasa. Y esto también pasará, es terrible, está buenísima. Ya la vamos a contar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con el programa. Ya pueden dejar entonces sus mensajitos mientras esperamos a la gente del antro y a la gente de La Flaca para hacerle las entrevistas. Y bueno, van a tocar un par de temas y vamos a escuchar un poco de estas dos bandas, Under acá de Zona Sur. Así que bueno, vamos con algo de La Polla Record, que bueno, también La Polla volvió y bueno, y viene el año que viene a Argentina. Así que tocan el 8 de febrero en el Estadio Único de La Plata. Y casi confirmado que el 9 van a estar en el Cosquín Rock. Bien, buena data. Así que buenísimo, sí, buenísimo por la gente de La Polla, que después de muchos años volvió. Así que bueno, ahí viene ahí Evaristo. Vamos con un temazo de La Polla y volvemos acá en Mosh Radio. bien, lo que escuchábamos entonces, Ellos Dicen Mierda, tema de La Polla Record, así que como contábamos, el año que viene los vamos a tener por acá, así que una buena noticia. Hablando de buenas noticias, también tenemos otra. Vuelve el Festival Mastai, esta es su tercera edición. Para el que no fue, es un festival que lo produce 300 Producciones, que es la productora de Ciro, de la gente de Los Piojos. Esta es la tercera edición. Se están vendiendo las entradas, pero todavía no se sabe ni dónde va a ser ni las bandas que van a participar. Mira. Pero bueno, más o menos tenemos un antecedente, más o menos sabemos de lo que se trata. En las dos ediciones anteriores participaron Manu Chao y Ciro, con su banda Ciro y los Persas. ¿Dónde lo hicieron? En San Pedro. Pero bueno, ahora la ciudad todavía es como, no sé, hacen como algo secreto. No te tiran ni la ubicación ni las bandas que van a tocar. Todo por privado. Pero bueno, como siempre se van filtrando informaciones, claro. Más o menos creo que sabemos que va a ser en Gualeguaychú. Y lo que está casi confirmado, si no es que está confirmado, es la presencia nuevamente de Manu Chao. Así que el 9 de noviembre, si Dios quiere, tenemos otra vez a Manu Chao y no sé con qué banda vendrá, si vendrá con La Aventura o si vendrá con... Porque él se va armando bandas. Sí, o sea, ¿viste músico cómo es? De todos lados. Sí, acá. Agarra músicos de distintos países y se va haciendo diferentes bandas. Entonces a veces viene con distintos formatos. Igual convengamos que va a haber más bandas, ¿no? Si es un festival, sí, sí, sí. Sí, muchas bueno, más bandas. Por ejemplo, cierra. Claro, en la edición de 2015, estaba leyendo y recordando, porque yo fui, estuvo buenísimo. A mí me gusta mucho Manu y bueno, las veces que viene, gracias a Dios, pude ir a verlo, un show impresionante. En la edición del 2015, aparte de Manu Chao y Ciro, participaron No Te Va a Gustar, Divididos, Lisandro Aristimuño, Bumbum Kid y Damas Gratis. Lisandro Aristimuño es un artista muy bueno, es muy bueno. Catupeco ya ha hecho un tema de él para vestirte... Vestirte de noche, vestirte de día, un temón. Yo no, creo que no escuché nada, creo. No, es muy bueno. No sé, tendría que ver, tendría que ver. Es bueno ese, mirá. Y después en la primera edición que fue en el 2012, también encabezado por Manu y por Ciro y los Persas, esa fecha participó La Vela Puerca, Non Palidece, Jauría, La Que Faltaba, Rally Barrio Nuevo. Está bueno, es un festival que, digamos... Lindo. Claro, viene buenas bandas y se realiza en un buen lugar, tampoco mucha publicidad, bien under, digamos. Claro, como dice acá el informe, en su ADN mantiene la diversidad, la integración, la sustentabilidad y la libertad. Así que bueno, una buena noticia para muchos, 9 de noviembre, si Dios quiere tenemos de vuelta a Manu Chao acá en Argentina. Y bueno, después ya cuando se dé la grilla se van a informar todas las bandas que van a participar. Pero promete ser un gran festival como lo fue en las ediciones anteriores. Les contamos a la gente que armamos nuestro canal de YouTube, que es obviamente Todo Pasa Radio. Así que ahí es donde vamos a estar subiendo cada entrevista y acústico que vamos a ir y que estamos realizando acá en el programa. Así que los invitamos a que se suscriban, así bueno, pueden ver. Y o conocer a las bandas que vienen acá al programa, que capaz que no tuvieron la suerte de escucharlo. Y bueno, es un buen método como para difundir, como siempre decimos, que es una de las finalidades de este programa. Siempre van a estar subidos los videos ahí. Si quieren, bueno, recordar el programa, suben, entran a Mos Radio o al perfil de Todo Pasa. Exacto. Y ahí va a estar el programa entero. Si quieren, exacto, recordar un videito, una entrevista, sí, chiquita, sí. Más que nada los temas vamos a subir, ¿no? En el canal de YouTube. En el canal de YouTube, sí. La idea es subir más que nada las entrevistas y los temas que realicen, bueno, las bandas que vamos a tener en el programa. Como hoy, que ya tenemos la visita de la gente del antro. Y bueno, y de la flaca rock and roll también. Así que bueno, todo lo que pase con estas bandas van a estar subidos entonces al canal de Todo Pasa Radio. Así que bueno, como dijimos recién, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Así bueno, esto es así, cuanto más suscriptores más llega más gente. Y bueno, también a agradecer a la gente que comparte las publicaciones y que está del otro lado. Que siempre para nosotros obviamente es importante que estén ustedes escuchando del otro lado. Así que bueno, seguimos, Seba, seguimos con un poco más de música. A la vuelta ya tenemos la... Nos enfocamos en la entrevista de lleno. Muy bien. Sí, sí, ya estamos con la gente entonces de del antro. Vamos a presentar a esta banda para los que no los conocen. Y bueno, vamos a ver un poco de su historia. Y bueno, vamos a escuchar algo seguramente también. Así que, pará, ¿con qué vamos? Vamos con algo de Manu Chao, justamente. Un tema con el que cierra acá cada vez que viene. Se llama Pinocho. Y está buenísimo, escúchenlo. Patacón, patacón, patacón, patacón, patacón, patacón. Muy bien, así, así pasaba entonces Manu Chao con el tema Pinocho. Así que bueno, nada, con la buena noticia que contábamos recién del 9 de noviembre, esperamos tenerlo nuevamente acá en Argentina. Muy bien, cuando son las 2:30 de la tarde, acá en Buenos Aires, hoy es 5 de agosto ya, ¿cómo pasa el año? Estamos cerca del fin de año ya, cuando te querés acordar estamos en las fiestas, increíble, pero bueno. Vamos a presentar a Fernando, bienvenido Fernando. ¿Está habilitado, no? ¿Ese teléfono? Sí. Perdón, el micrófono. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bien, bien, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo el antro rock and roll, ¿es? Así. El antro. Contanos un poco de la banda, hace mucho que están tocando, hace poco. Bueno, en realidad hace 3 años que venimos tocando, desde 2016, que acá con Seba nos había organizado una fecha en Bemba. Y esa fue la primera fecha que hicimos. Entonces a partir de ahí fue un 8 de julio, nosotros tocamos después las 12, 9 de junio sí. En realidad. Y ya de ahí quedó como aniversario de la banda a partir de ahí. Si bien veníamos de un tiempo atrás ensayando, practicando canciones, todo, digamos, a partir de ahí como que arrancamos a tocar. Bien, Fer, claro. Contanos, ¿cómo se dio esto de lo del antro? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo arrancaste? ¿En quién pensaste? ¿Solo? O no, sé que tuviste un cambio de formación, bueno, con toda banda, ¿no? Y bueno, ahora por lo que veo están sonando muy bien, muy fino, sumaste a músicos. Dentro de todo el under que conozco, que parecen buenos, así que contanos un poco, contale a la gente. Sí, había arrancado también un poco de la secundaria, todo, que tocábamos con unos compañeros, teníamos otro nombre con la banda. Y después con el tiempo, por cosas de la vida, se fue alejando uno a otro. Y arrancamos con esto que es el antro, que con Juli, que ahora estaría llegando, el chico que toca la armónica, con él venimos, nos conocemos hace media vida prácticamente, hace 16 años. Él arrancó con vos de cero, la armónica. Con él estuvimos siempre, digamos, claro, arrancamos siempre, nos juntamos, zapábamos temas, yo con la guitarra, él con la armónica, y después a poquito fuimos haciendo los temas nuestros, ¿no? Poniendo un poco de letras, contando cosas que nos pueden pasar a todos, a vos, a mí, a él, cosas del barrio, ¿no? Más que nada. Mirá qué bueno. Entonces, ya hace un tiempo que están tocando. ¿Y tienen algo grabado? Y ahora, este año estamos pensando. A partir del mes que viene, empezar a grabar los temas que tenemos. Bien. Ya hay varios temitas que tenemos bastante completos, bastante armados. Entonces queremos entrar a grabarlos para tener algo con que difundir más, ¿no? Digamos. Y cuando vamos a ver a la banda, ¿con qué nos encontramos? ¿Con temas propios? ¿Hacen covers? ¿Y el estilo también musical, como para que el que no conoce sepa más o menos de qué se trata el antro? Si bien vamos a escuchar algo ahora seguramente en un ratito, más o menos que en qué estilo se clasifican, dentro de qué estilo más o menos. Y el estilo de los temas es un poco como Hijas Locas, La 25. Bien. Hay un CD que yo digo, cuando me preguntan cómo sonamos... Tenemos sí. Temas, digamos, que tienen más rock and roll, pero algunos como que van variando un poquito más pesaditos, capaz. Bien. Algún reggae. Pero una influencia como... más o menos un rock and roll como Viejas Locas, más o menos. Claro, sí, como el segundo sigue intoxicado, no es solo rock and roll, viste que sí, tenía variado. Sí, bueno, bien. Una onda así. ¿Por qué el antrofer? Bueno. Y por donde venimos un poco, ¿no? Porque nos gusta eso del antro bien under y no, claro. Nos gustó, nos llamó el nombre. Más que nada, bueno, a mí y a Juli, con lo que venimos bien. Del principio... Nos gustó el nombre, nos gustó así como el significado que tenía el antro, algo como el lugar que donde te juntás, pero bien under. Y nos gustó y nos quedaba bastante bien, me parece. Vos siempre, Fer, para el que no conoce, por ahí la gente que nos está escuchando, ahí estamos transmitiendo en vivo igual. Saludos para toda la gente que nos sigue, Juanse, que nos estaba pidiendo ahí. Fer Benner, que es un muchacho que como nosotros trabaja en el under, y hace un montón, ¿no? Lo conozco yo, tanto Coco, y nada, se hizo de abajo, con una imprenta, y siempre estuvo ligado al rock. Y bueno, después yo me enteré que era músico y nada, se dedicó entonces nada. Yo le di todas las manos que pude, le di y nada. Pues creo que la presentación, no pude estar yo. Pero en Bemba, nada. Me acuerdo que estuvo Vi Valencia, Sirio, una gran banda. Después tuvo Las Flacas. Los chicos del Espejo también. Los del Espejo, nada. Chicos amigos. Una buena fecha. Así que nada, es conocido Fer en el ambiente. Gran diseñador, ¿no? Sí, por eso, es un diseñador muy bueno. ¿Trabajás con eso, Fer? Sí, sí. ¿Con el tema de diseños? Bien. Sí, trabajo, bueno, con los chicos de Las Flacas. Vengo también en 2011. Sí. Después con los chicos del Espejo. Gente que organiza festivales, por ahí me piden también cosas, un poquito. Bueno, entonces, si alguna banda o alguien necesita flyer o algún diseño, puede comunicarse con vos, ¿verdad? ¿Es así? Por supuesto, no hay problema. ¿Sí? Está bien, ¿y cómo se comunican? ¿Fer, tu Facebook? O... Es Fer Benner, Desarrollo Multimedia, es el Facebook. Ahí está, Fer Benner. Se contactan ahí está, por ahí. Fer Benner con B corta. Y bueno, cualquier cosa, si no, nos preguntan a nosotros. Sí, sí, buenos diseños. Y gracias por los diseños que estuviste haciendo para, no hay problema, para acá, no, para el programa, para las visitas que tenemos hoy. Así que bueno, así estamos conociendo un poco de esta banda que se llama El Antro. Estaba pensando recién cuando hablaba del tema del antro. No, no están quedando muchos antros, Fer. Están quedando pocos. Últimamente ya están cerrados. Está difícil. Sigamos Bemba, que fue el lugar donde hicimos la primera fecha, que era un lugar hermoso. Hermoso lugar. Y cerró, desapareció. La verdad que una pena. Hermoso, sí. Ustedes estaban tocando mucho, ahí hicieron amistad con la banda de 9 menos cuarto, ¿cómo es? La 9, ahí en Pituca. Ahí en Pituca Bar, sí, también. El otro día pasé por ahí, está bien, un antrito ahí en Pavón, pero está lindo. Sí, es chiquito, pero está bueno, ¿viste? Sí. Se hace bastante familiar ahí el ambiente, el lugarcito, está bastante conocido. Sí, bastante conocido, ahí estuvo el, no sé si el cantante o el guitarrista de la 25 la otra vuelta, con la gente de Barrio Viejo. Puede ser, ahora el fin de pasado estuvieron los Viejas Locas por Fachi Abel. Claro. Tocando también ahí. Ahí tenés una fecha próximamente vos. Y ahora para el 24 de agosto vamos a estar con la 9 nuevamente, que nos invitaron haciendo un par de temas ahí. Para el que esté interesado, que tenga ganas de ir a visitarnos un rato, tomar algo, es bienvenido. ¿Tienen canal de YouTube, redes, la banda? Sí, El Antro RNR. Es la página de Facebook y el canal de YouTube, donde subimos así los videos, los recitales que hacemos, algunos temitas, algo que vamos grabando. Recién ensayos. Arrancando la banda. Sí, ahí. Estoy arrancando de a poquito, a poquito. Claro. Hemos invitado acá a los amigos para que, nada, se hayan conocido, ¿no? El segmento de lo que se viene. Sí, después también cuando subamos los videos al canal de YouTube, podemos pegar ahí el enlace de la página de Facebook o lo que tengan de contacto para que la gente pueda seguir escuchando algo un poco más de la banda. Así que bueno, seguimos compartiendo la tarde acá con Fer. Con Fer, entonces, del Antro Rock and Roll. Estamos acá en Mos Radio, ya saben, estamos todos los lunes de 14 a 16 horas, cuando son las 2 y 36 de la tarde. Seguimos escuchando un poco de música. Vamos a escuchar un temita musical. Dale, vamos a escuchar algo de Escape, puede ser. Mati, le voy a cambiar el orden de los de los temas. Mati está preparado igual, mirá, sí, con el dedito siempre. Para arriba siempre. Lo que pasa es que siempre decimos que vamos a llegar temprano para decirle los temas que vamos a pasar y un desastre, siempre llegamos sobre la hora. Pero bueno, las obligaciones personales que tenemos tampoco nos dan mucho tiempo para llegar antes. Pero bueno, contento de poder compartir acá con ustedes este espacio y bueno, estar acá tomándonos mate con amigos y bueno, compartiendo un poco de rock and roll con ustedes. Vamos a escuchar algo de Escape, que también estuvo visitándonos este año. Y bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Casposos. Vamos. Pido colaboración, rápidamente. Nos vamos para Madrid. ¡Au revoir, Paris! Bueno, está bien. Escúchate otra vez. Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión, curanderos que curan el SIDA, hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452, llaman a esa paquerota y ya se encargan de solucionar mi contestador. Toda tu preocupación, y si quieres más ven a visitar sin ningún temor, hasta mil de farolera. Que te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Te voy a degollar, me importa una puta mierda si tú estás hasta el final. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas si me corrió. Uga, uga, uga, uga, uga. Bouchez prêt. Bouchez prêt. La caña, n'écoutez pas, bougez prêt. Ouais.

estamos, ahí estamos. Entonces, lo que pasaba era Salamandras. Lo último que estábamos escuchando era Salamandras, una banda de acá del sur que está volviendo. Que bueno, vamos a ver si ahora podemos hablar un poco con Tincho, que es el cantante de la banda. Y mandamos saludos a Johnny, que está ahí escuchando. Al batero. Sí, al batero Johnny, que siempre claro, desde que empezamos el programa está mandando mensajes y apoyando esta causa, este programa. Así que Johnny, un abrazo grande. Y bueno, queremos que ustedes cuenten en realidad lo que va a ser el retorno de la banda después de años. Están volviendo, así que contentos. Y bueno, seguramente ahora vamos a tener una charla telefónica con Tincho. Mirá qué bueno. Y preguntarle. Bien, saludos a los pibes Salamandra ahí. Muy bien, así que saludos. Che, saludos un poco, vamos a mandar un poco de saludos a Rubén Ricotero, también Granate, estaban hablando de fútbol recién. Mirá. Rubén Ricotero también, un loco que siempre viene a las fiestas, a las fechas que armamos. Y es Granate, que siempre sube también fotos de la... Él va de la hinchada, él va ahí en la parte de la... Bueno, de la acá hinchada, en el sur somos todos la nube, dijo el Diego, así que... Nada. Che, hablando de fiesta, de que dijiste, sí. Fica Celi, me parece que después vamos a tirar, ¿no? Me parece que tenemos una fechita sorpresa por ahí, vi. Un pibe que está armando una fecha de XL, no sé, vuelven. Vamos a ver, está en proyecto, está en proyecto. Hicimos hace poco, Fer, ahí una fecha en donde era Bemba. ¿Te enteraste? No me había pero enterado. Pero ya eso. Va, o sea, viste que ahora es un... Centro cultural. Es un centro político, sí, más que nada. Un centro de Cristina Conducción, un Ateneo Cristina. Sí. Y no, nos ofrecieron el lugar para hacer y armamos una fiesta, viste, así. Tocó esa noche, tocó no hace mucho, ¿cuánto era? 3 meses ahora, más o menos. ¿Los Socoles puede ser? ¿Sí, tocó esa noche Socoles, que es tributo a, bueno, al Bocha y a las Pelotas. Sí. Tocó tributo a Sureños, que es tributo a Los Redondos. Y tocó La Vuelta, que hizo su tributo a La Renga. Así que de paso saludos a Leo, que está escuchando también. Leo, cantante de La Vuelta. Todas bandas que, bueno, que esperamos tenerlos acá en el programa, que obviamente están invitados, tenemos que coordinar nada más cuándo van a venir. Así que, bueno, hicimos una fecha ahí en Bemba. Qué pero bueno, ya no pudieron tardar... aprovechar de vuelta el lugar. Sí, sí, buenísimo. Aparte recuerdo, viste, copado. Sí. Pero ya no, o sea, está todo pintado de blanco, sacaron el escenario. Sí. Y había un escenario bajito. Igual estuvo bueno, estuvo re bueno. La gente nos brindó, del lugar nos brindó el espacio. Y estuvieron tocando las bandas, bueno, vino gente y lo hicimos con entrada gratis. La idea siempre es hacer fiestas así con entrada gratis para que la gente pueda venir a joder un rato. Cuando hagas otra, puede contar con nosotros también. Sí, ni hablar, claro, eso es lo bueno, que nos vamos conociendo y bueno, y siempre hay espacio para todos. Y obviamente siempre están invitados acá al programa y bueno, a cada fecha que hagamos también te agradecemos que te dispongas para participar de alguna de las fiestas. Se ponen buenas, está bueno. Tratamos siempre de conseguir lugares que podamos poner lo que es entrada gratis. Sabemos que claro, todo tiene un costo. Y a veces, bueno, en general se alquilan los lugares y hay que cubrir costos. Pero bueno, hay lugares que estamos consiguiendo que no hacemos intercambio, digamos, no llevamos gente y nos dan la puerta. Entonces preferimos hacerlo con entrada gratis para que la gente vaya y, bueno, podamos rockear un rato. Y sí, compartir algo todos juntos. Claro, esa es la idea. Así que bueno, esperemos dentro de poco volver ahí a Bemba. Aunque... vamos a ver igual si vuelve ya como, no sé si como boliche, porque creo que la idea es que va a seguir así como Ateneo. Sí. Pero igual el lugar es hermoso. Es hermoso. Está buenísimo. Uno de los mejores lugares. La época de Bemba estaba buenísimo. Aparte sonaba re bien. Sí. Y era uno de los mejores lugares. Para mí lo comparaba con el Salón Reducci que estaba en Constitución. No sé si vos lo llegaste a conocer. No, tuve la suerte. Sí, tenía un pequeño... Para mí, lo comparaba como el Teatro Verdi también. Por el escenario, porque era re grande. Claro, sí, un escenario bastante grande. Lugar. Tenía sí, lugar sí, al sí, costado, todo, para guardar las cosas. Bien ubicado, sobre Pavón, claro, ahí nomás. Bueno, ese camarín lo sigue teniendo. Lo usamos como camarín el otro día. Las cosas que pasaban en ese camarín mientras estábamos haciendo la fecha. Pero bueno. Che, bueno, saludo entonces, decíamos a Rubén Ricotero, que está ahí del otro lado, el Granate, a mi amigo Chiquito. Que también, Chiquito... ¿Ocio? No, Chiquito, el abonado número uno a las fiestas XL era. Chiquito, el grandote, lo tenés que conocer. Estaba siempre pegado a la barra. En general hacíamos barra libre. Y se pegaba ahí a la barra. Cerveza toda la noche. Pero también para llenar eso, 3 metros y medio. Frutti también está del otro lado. También Frutti. Ah, bueno, Frutti es de Salamandra también. Sí. Ahora está tocando en Salamandra. Bueno, era parte de Salamandra. Volvió la formación original, así que también a Fruti de Salamandra, saludos, también para vos. A Juanse, que estaba escuchando, que lo dije recién, pero bueno, y a toda la gente del antro también, que ahora vamos a transmitir una transmisión desde el perfil del antro, ¿no, Fer? Sí, creo que estaba transmitiendo el muchacho, no sé si... Bien. No, a entonces, Ryan no también. No estaba transmitiendo. Tenemos mucha gente, Nati, bienvenida. No llegó Nati, trajo... Ah, falta un cuchillito para cortar eso, Y nada, hoy tenemos visita de Ryan acá, también un personaje. Es el Ryan, es el, es verdad, no el lo Paolo nada, el Paolo de acá del sur. lo vas a ver en todas las fechas, el Paolo del sur acá, ¿entendés? El chabón, el que no conoce a Ryan, bueno, no conoce nada. ¿Qué tenemos, Coco? Vamos a un temita más y después venimos con el Ryan. Está en todas las roqueadas, está el Ryan con no sé qué tenemos. Ah, bienvenido a la gente de La Flaca, ya llegó la gente de La Flaca, así que está acá ya en la radio. Ah, pasen, chicos, pasen, que pasen. No hay problema, no. Esto es en vivo. Así que qué bueno. ¿Cuántas visitas que tenemos hoy? La verdad que contentos de que estén compartiendo y que vengan. ¿Cómo andan, chicos? Y que vengan a acompañarnos para nosotros. Tom, amigos, ¿bien? ¿Bien? Bueno, mientras damos la vía de comunicación, mientras los chicos se acomodan. Sí, sí. Vía Facebook, puedes dejar mensajito, saludito, lo que quieras. Vía WhatsApp, 1157-4276-78. O al fijo 3974-7601. Sí, ese, si quiere salir alguien al aire para saludar a la gente de las bandas o para saludar para varios me dijeron que iban a llamar. De bueno. Gente de Solano, no sé. El muchacho este, no sé. Bueno, el teléfono entonces. Está habilitado. Sí, bueno, el directo de la radio es 3974-7601. 3974-7601. Ahora también lo vamos a subir al muro de la del programa de la radio, que subí el WhatsApp, pero me olvidé de subir el directo. Así que bueno. Bueno, escúchame, ¿qué hacemos? Escuchamos un poco de música, nos acomodamos. ¿Te cuando volvemos con los chicos ya tirando el tema del adelanto? Dale, de paso un saludo manda acá Cule. Saludos, aguante La Flaca Rock and Roll, saludos para la banda de la sombrilla, Cule. La banda de la sombrilla de Caraza. Y aguante lo que dice el tongo del culo acá. Saludos al culo, mejor nada más. Aguante los basuras del antro también. porque se tratan así, ¿no? Todos son gente basura. Gente basura, siempre en el Facebook. La Flaca es una banda muy, pero muy humilde y que ayuda mucho a las bandas, ¿viste? Y nada, hicieron amistad, bueno, Fer lo conocen, así que nada, están colaborando con el antro, así que. Muy bien. Nada, o sea, tenemos músicos en similar también. O sea, estos chicos, si te dicen que sos una basura, es porque te quieren. Claro. O sea, si te dicen basura, porque te quieren. Sí. Claro. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a acomodar, chicos, y charlamos todo un poco. Y vamos, no sé, con algo de música. No, no sé ni lo que hay, Mati. Seguimos con algo de música y ahora volvemos acá en la tarde de Mos Radio. A ver, ¿estamos al aire o no? ¿Ya estamos? Sí, estamos al aire, bien. Bueno, eso era Metallica, estamos escuchando un poco de Metallica. Mientras acá los chicos de El Antro Rock and Roll, entonces ya están listos para hacernos escuchar algo de su música. Así que bueno, invitamos a los que están del otro lado a prestar atención. Y bueno, vamos a ver, chicos. Vamos, sí, a escuchar. ¿Aguantamos? Para que acomoda ahí. Sí. Ahora vamos a escuchar un temita que va a estar en su próximo demo, el primero. O disco, no sé qué será, Eterna Noche Blanca, un tema compuesto por acá el compositor y cantante de la banda, ¿no? Junto a un amigo, dice. Estaba con nosotros y lo compusimos junto al tema. Mirá, ahí se escucha, bien. Ahí vamos, ahora sí estamos listos entonces. Bueno, vamos a, entonces lo dejamos con El Antro Rock and Roll. Calles hambrientas de amor buscan refugio en tus brazos que piden un trago sin dolor. ¿Hasta dónde llegará el silencio en esta noche triste que pregunta por vos? Thank you. eterna noche blanca, mi suerte pide un poco más de vos, y un poco más de vos, y un poco más de tu fuego y tus ojos. De vos, wow, wow, y un poco más de tu fuego y tus ojos. Muy bueno, Fer, muy lindo, mirá qué bueno. Así pasaba Eterna Noche Blanca, tema acá del amigo Fer. Contanos, Fer. De todo el antro. ¿Cuál es el mensaje de la banda o de lo que querés transmitir más o menos en las canciones vos? Y nosotros en sí, las canciones cuentan, bueno, como te comentaba hoy, historias que le pueden pasar a cualquiera. Y más que nada, siempre con un mensaje como de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, ¿no? De disfrutar de la amistad, la familia, de tomarse una birra un día caluroso, todo cosas simples, digamos. Pero va a ser eso, disfrutar y disfrutar de la amistad. Yo no me acuerdo si te pregunté cómo estaba formada la banda. ¿Cómo están? ¿Ustedes tienen una, dos violas? ¿Cómo es? Somos dos guitarras. Sí. Yo con la segunda guitarra, la voz. Alejandro Ríos, que está con la primera guitarra. Bueno, Julián Barrios, con la armónica. Después está Tincho, que es el bajista de La Flaca, que nos da una mano con el bajo, está tocando con nosotros. Y Matías Oviedo, que es mi primo, que toca la batería ahí. Ah, bueno, son... Creo que no me olvidé de nadie. Bien, bien, bien, bien formadito. Ahí te está mandando saludos, Tincho. Un abrazo que... grande para él. Mirá qué bueno, mirá, sí, no sabía que Tincho estaba también con esta banda, qué bueno. Y acá ya tenemos artista invitado en las voces y haciendo algunos temitas también. Tonga. Tonga, bienvenido, buenas tardes. No, saludar a la gente que vino ya, Tonga de La Flaca, está acá sentado con nosotros. ¿Todo bien? Así que... Bueno, mirá qué bueno, que bueno, a mí, yo me quedé con ganas de escuchar un tema más. Sí, es una banda nueva, pero bueno, nosotros la idea cuando lo invité yo a Fer era a este segmento, ¿no?, de lo que se viene y de dar también, así como le damos espacio a las bandas grandes acá, digamos, que conocemos acá, que se vienen de hace años, como La Flaca, Etiqueta, El Espejo, también le queremos dar lugar a las bandas que arrancan, ¿no? Porque prácticamente un año o dos, ¿no, Fer, más o menos? Dijimos el 8 de agosto. Era... Tres años. De 2016, ahora 3 años y Chirolitas. Pero bueno, vinieron con más o menos que... Claro, igual después de esa fecha hubo una pausa, que estuvimos más o menos como un año sin tocar, hasta que después compusimos de vuelta con toda la gente nueva, digamos, lo que estamos ahora. Más serio. Claro, sí, un poquito más serio. Claro, bueno, esperemos que, sentido. Que vaya todo bien y cuando presenten el demo los tengamos otra vez. Ah, sí, por supuesto. O el disco, acá. ¿Qué, no vas a tocar un temita más? ¿Bajo la lluvia? Dale. Vamos a coger lluvia. ¿Tenemos al invitado o no? ¿Con los coros se va a sumar? Ah, no, dice que no, el invitado. No. Ya le dejamos que guarde la voz para después. Para después. Dale, que guarde los cantos. ya era muy tarde. Me levanté a ver qué me esperaba y cuando abrí mi ventana pude ver del cielo llover. Entonces ni la cara me lavé, tomé un paso y escuchando Bob Marley salí a recibir las caricias del agua. Caminando por esas calles mojadas nunca me había sentido tan bien como al caminar fumando bajo la lluvia. ¡Oh! No entiendo por qué la gente corre a mi alrededor. No entiendo por qué tantos se tapan al costado de alguna pared. Sin embargo, yo soy el que camina por el medio de la calle, sonriendo, agradecido de todo lo que me toque vivir. No hace falta dinero para ser feliz. No, no, no, no, solo disfrutar las pequeñas cosas que esta vida te da. Tan solo precisa poder pensar así, yeah, yeah, yeah, yeah, y sacar todo lo bueno de lo que te toque vivir, como el rock and roll. El antro, bajo la lluvia. Ahí está, estaba terminando de grabar. Medio me quedo muy alto. Estilo bluseros. Como le comentas, tenemos una ahí, variedad, ¿viste? Va, ahí estábamos escuchando un poco que hoy Coco preguntaba, ¿no? Pero ¿por muy qué lindo lado viene la banda de musical? Pero viene por el lado blusero, rock and roll mezclado. Y están descubriendo las raíces, digamos, ¿no? Un poquito, están sí, haciendo con lo que nos criamos, ¿no? Sí. Nos criamos básicamente con ese, jalón. Como toda banda que empieza. Sí, sí, me acuerdo cuando el Tom arrancaba también, tenía la vocecita media así, bueno. No sabía para dónde arrancar hasta que después arrancaron para un lado. Pero bueno, curtiendo con la noche. Esta pregunta para Ryan. ¿Puede ser, o sé yo, tiene un aire apelado a agua loca la voz? ¿O el estilo? ¿No? Y la pregunta. A mí me sonó mucho. Sí, sí, sí. A mí me sonó mucho. No, capaz que no, boludo, pero. Sí, igual la pregunta que le hiciste a Ryan, por ahí se la preguntás a la 10 de la noche y te responde, con sí o no. Quizás hasta ahora, nada, esto es madrugada para él. Son las 3 de la madrugada, se levantó y nada, vino acá, le agradecemos. Está bloqueado hasta ahora. Grande Ryan. Así que como que está, ¿viste? No sé, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno. Así pasaba el antro. Bueno, igual siguen acá en el piso. Con nosotros, gracias chicos por venir. No, por favor, y bueno, a ustedes por la invitación. Muchísima suerte con la banda y por supuesto que ahora cuando armemos algo están invitados. Cuenten con nosotros. Así que gracias por estar acá para con nosotros. Nos vemos en Pituca el 24 de agosto. Ahí nos vemos, están invitados, ahí, por supuesto. Perfecto. Ahí va, bueno, gracias. En Pituca, que queda ahí en acá en Hipólito Yrigoyen. No me acuerdo la altura de bajando ahí Máximo Paz, ¿no? Sí, un poco bajando más. El puente Herli, ahí nomás, al toque. Debe ser al 2000 y pico. Bueno, ahora podemos buscar bien la dirección. Vamos a tirar bien la data. Igual también vamos a subir cuando tengan. No sé si ya tienen armado la publicidad. El fly. Más tarde lo estoy armando, así que. Listo, cuando la tengan, mándamelo. Y tiramos. No va, Tonga, así. No, va, sí, amigo. ¿Cómo va? ¿Cómo así? Tengo que armar el flyer. ¿Qué está haciendo, loco? Ahora te toca a vos, quédate tranquilo. Che, saludos a Charlie de Solano. Que está ahí del otro lado. Dios mío, Dios mío. Charlie, lindo amigo. Saludos a los pibes de La Flaca. En especial al batero Tincho. Al batero. Y los espero, dice, en parrilla Patuti. Che, como para que degustar gente, un buen chori. La gente de La Flaca. ¡La mierda! ¡Ya qué mensaje, eh! Completito lo mandó. Como que la gente de La Flaca del antro se pierde, dice el batero Tincho. ¿Qué Tincho? ¿Qué tiene un batero Tincho? No, tampoco. Pero bueno, así pasaba el antro. Gracias, Cule también, que nos desea éxitos con el programa y bueno. Gracias ahí a Tincho. A ver, pará, no sé si me quedó algún mensaje colgado ahí. ¿Vos tenés saludito o algo, Fer? No. ¿Querés mandar saludos? Le vamos a mandar un saludo al hijito de Fer, a la señora, que siempre lo están apoyando. Y nada, yo siempre digo, para los que estamos en la noche y metido en el rock and roll, la familia es una parte muy importante. Y nada, yo siempre veo que te apoyan, así que nada. Saludos ahí a Miru y a Junior. Miru y a Junior ahí. Familia ahí. Que ahora se va corriendo. A todos, igual toda la familia y los amigos que nos apoyan. Saludos grandes. No nombro porque si no te copo todo el programa. Qué bueno que tenga mucha gente que te apoye. Bueno, muy bien. Bien ahí. Son raros. Cada vez vamos peor. Te espero con un chori y ahora. Che, no queríamos decir, pero bueno. Che, no, vos vas a hacer un temita así. Sí. Bárbaro, sí. Buenísimo. Bueno, escúchame, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos? Vamos a escuchar un temita que tenemos. Vamos a escuchar. Sí, nos acomodamos ahora con la gente de La Flaca. Y venimos. Así que saludos a todos los que están del otro lado. Bueno, comuníquense, dejen los mensajes ahí en la página o al WhatsApp o al directo de la radio. Si quieren llamar también, acá estamos. Así que bueno, seguimos un poco más de música, volvemos ya en vivo con la gente de La Flaca Rock and Roll. Todo pasa. Muy bien, así seguimos entonces en la tarde de Moss Radio, haciendo Todo Pasa, cuando son las 3 y 17, casi 3 y 20 de la tarde, de este lunes, de esta semana hermosa, que nos espera, bueno, por el clima, por lo menos el clima, está espectacular. Unos días hermosos están haciendo, así que a disfrutarlo, a disfrutar del sol y de todo lo que nos brindan estos días. Bueno, estamos acá entonces, como prometimos, con Tonga y con la gente de La Flaca. Buenas tardes. Bienvenido, que, amigo. Muchas gracias por invitarnos, loco. No, gracias a vos por venir y bueno, por la comunicación del otro día que también un placer. Hablando y bueno, un gusto también que estén acá con nosotros. Una banda que hace muchos años nos conocemos y la verdad que es un gusto que hoy por hoy estés compartiendo acá con nosotros. No, muchas gracias. Así que hacemos que escuchamos, vamos a escuchar un tema y después charlamos un poco y después seguimos escuchando un poco más. Dale. Vamos a hacer un temita que se llama Sabes Vida, que va a venir ahora en el nuevo disco. Sí, Bueno, espero que les guste. Aguantame un segundo que voy a aprender esto. Porque me lo... Está en alternativa de grabar el próximo trabajo disco, de estudio. Ya, sí, en septiembre entramos a grabar de vuelta. Bien, ¿cuántas canciones cuenta el disco? 11 canciones. ¿Y esta va a formar parte? Sí, esta va a formar parte del disco. Se va a llamar Cuidando tu Andar, el disco. Cuidando tu Andar, tuya la canción, esta. Sí, con Goya también. Bueno, cuando quiera, compañero. Bueno, listo, entonces vamos con La Flaca. Dale, dale. 1, 2, 3, va. Sabes, vida, nada ya puedo hacer. Con este sentir pegadizo he tratado otra vez. Lograr que la gente me mire de otra forma. He cambiado de rumbo una y otra vez. El viento nada me dice y entonces busco al cielo. El cielo nada me dice, nada me dice. Solo una mañana me intriga un poco. Paro por un momento y miro y nada puedo ver. Y no logro comprender de qué es lo que pasa. Un silencio y una sombra, la la la. En el medio de la oscuridad logré equilibrar mi cuerpo y no logro entender dónde yo decía, fue cuando andaba con las lágrimas que eran del dolor, pero hoy ando yo con lágrimas de risas. Hoy alguien que conozco se adueña de mí, mi cuerpo se eleva al cielo y nada puedo hacer, la vida ya se adueñó de mi vida. Sabes, vida, ya no llores, no me extrañes, por favor, no me extrañes, por favor. Sabes, vida, yo te espero, y con un abrazo del cielo, mi corazón arcoíris. Sabes, vida, ya no llores, no me extrañes, por favor. Sabes, vida, yo te espero, y con un abrazo del cielo y corazón de arcoíris, y con un abrazo del cielo y corazón de arcoíris, y con un abrazo del cielo y corazón de arcoíris. La na na na na na na na. Sabes Vida. Sabes vida. Tema que va a estar en su próximo trabajo de estudio. ¿Cómo era el nombre del disco? Cuidando tu andar. ¿Este tema ya lo tocaron en vivo? Sí, lo estamos tocando en vivo. Buenísimo. Bueno, Tonga, contanos un poco cómo viene todo esto del nuevo disco, que hace rato que no se metían y que la gente estaba muy ansiosa, ¿no? Un montón. Ya casi como hace 10 años ya, loco. Y bueno, ahora decidimos meternos ahí al estudio y bueno, grabar nuevos temas. Y si Dios quiere, el año que viene hacemos otro. Lo queremos sacar antes de fin de año. Antes de fin de año, ya tiene que estar en la calle. Lo queremos sacar a la calle. Y bueno, después ya el año que viene, si Dios quiere, bueno, vamos a editar Sin Camino, que nadie lo tiene, que es el primer disco. Vendría a ser. Vendría a ser un demo, ese es un demo. Sí, lo vamos a editar otra vez el disco, que ese disco no lo tiene casi nadie. Ahí va. Bueno, y este, Cuidando tu Andar, va a componer más o menos 12 temas. Sí, 11 temas. Va a estar Cuidando tu Andar también. Sí, va a estar Cuidando tu Andar. Temón, clásico, que sí, se canta mucho. Cadena Nacional, hay un par de temas que están. Cadena Nacional, buenas. Lo escuchamos. Sí. Allá. Sí, está buenísimo. Hace poquito lo grabamos, que vamos a hacer el videoclip. Mirá, y bueno, bien. Muy pronto va a estar ahí en YouTube, así que le invito a la gente que se meta en uno de estos días que... Canal de la Flaca. Va a estar, sí. Bien, están con todas, están con el estudio, están con el trabajo de la producción de filmación, el próximo video, bien. Todos, estamos todos ahí, laburando un poco. Bien. El muchacho acá, ¿cómo se llama también? Es nuevo integrante. Acá, bueno, es Julián, el armoniquista también del antro, es armoniquista ahora de La Flaca también. Mirá. Y bueno, hace más o menos un año y pico está con nosotros, ¿no? Sí. Bien. Y digo, bueno, un año más o menos que está con nosotros. Bueno, saluda a Julián, así te escucha la gente. Hola, gente, ¿todo bien? ¿Vos, Julián, estabas en otras bandas antes? No, no, empecé ahí con el antro. Mirá qué bueno. Me vio Marce un día. Bien. Estaba en Pituca tocando y me dijo, bueno, que tenía que tocar para La Flaca y fui. Bien. Igual mucho me ayudó el perro, el armoniquista anterior que estaba. Sí. Un fenómeno, el chabón me abrió las puertas de la casa, me hizo las cosas re fáciles. También bueno, me enseñó un montón. Lo que pasa también es fácil si congeniás con la gente, claro, con la gente de la banda. Igual es difícil, ¿no? Es difícil cuando son muchos que... Ah. O sea, ¿cómo hacen con el tema de discordias? O sea... Porque ya con más de dos personas juntas a veces puede surgir algún... Es muy difícil. ¿Y usted hace cuántos años me dijiste que estaba en La Flaca? Ahora este año cumplí 21 años ya. Claro, tantos años juntos. Habrá habido peleas, pero siempre están juntos y qué loco. Siempre qué estamos juntos. Bueno, nosotros empezamos con Marcelo. Sí. Empezamos así juntar músicos y bueno, y armamos La Flaca, tocábamos covers, ¿viste? Hacíamos un poco de Los Gardel, Los Redondos. Piojo, La Renga, claro. Los Ratones, hacíamos de todo un poco, Viejas Locas. En parte como... empezaron influenciándose en esa música, sí, para hacer la música que, sí, que, sí, lograron, sí, que sí, logran, sí, hoy. Sí, sí, sí. Y hoy por hoy, no, el cover no hace falta meter, ¿no? No, metemos cover. Porque tiene muchos temas. Sí, tienen varios temas. Sí, tenemos un montón de temas. ¿Y cuál es el tema que más le pide la gente o sentís vos cuál es el tema que más? Y la verdad que la gente, cada uno tiene su tema, ¿viste? Claro, sí. Uno te pide este, el otro te pide el otro, y así, ¿viste? Claro, a mí me gustan particularmente dos, el que le cantás a la mamá. Ah, Hoy Te Necesito. Sí, qué lindo tema. Sí. Y con el que cierran siempre. ¿Eh? Con el que cierran creo que te gusta. No. ¿Tanto me cuesta ese? Sí, bueno. Ese es un clásico. Igual. Es clásico ese. Hay varios, pero el que empieza con el saxo... Que a veces lo cantás con... Ah, Pensando Qué Hacer. Pensando Qué Hacer. Temón. Hermoso tema. Sí, Creo, uno de los temas más lindos. Sí. Que seguramente ahora alguno de los dos te voy a pedir que lo hagas para que quede guardado acá en la filmación. Y bueno, como habíamos dicho, esto va a estar subido ahí en el canal nuestro de YouTube. Sí, sí. Que si después lo quieren compartir, lo pueden poner en el canal que tienen, sí, ustedes. Sí. La gente, si quiere escuchar algo de La Flaca... ¿Cómo hace? YouTube, que se metan en la página de La Flaca. Y Facebook. Bien. También hay mucha información. Ahora, ¿cómo se llama? Instagram. Ah, mirá. ¿Tiene Instagram La Flaca, vos también? No, yo no. De La Flaca sí. Bueno, igual cualquiera que te quiera pedir algún tema, gente nueva que pueda estar escuchando, sí. Te lo pida vos por Facebook. Sí. No hay drama, sí. Gastón Domínguez, en el Facebook mío. Yo no me quiero complicar, no, tampoco tengo Instagram. Ya, no, yo tampoco. Ya aprendí a usar Facebook. Sí. Ya está, no. Guatis ahora. No, es momento de aprender ahora. Contanos un poquito del tema de este Industria Nacional, que ya grabaron y lo escuché, y de qué habla. Habla de, viste, lo que está pasando ahora. La verdad que es muy difícil lo que está pasando toda la gente, ¿no? Estamos pasando bueno, todo, ¿no? Sí, todo, la verdad que porque todos estamos pasando una mala situación y bueno, se me dio por hacer este tema con otro pibe más y con Pablito allá de Santa Fe y la verdad que bueno, dio el motivo como para meterlo porque es lo que está pasando y capaz que no lo dicen y hay que decirlo, loco. Aunque sea cantando, gritando, hablando, lo que sea, pero no hay que callarse la boca, hay que decir lo que pasa y eso es lo que vale más, ¿no? Que sea contame lo que es la realidad realmente. Claro. Lo que está pasando y lo que estamos sufriendo todos. Y la verdad hay que decirlo, no hay que callarse la boca. Bien. Bueno, bien, a pesar de todo, vos siguen adelante con la banda. Sí, sí, a pesar de todo, sí. Y bueno, ¿tienen fecha por delante? Por ahora no. Ahora tenemos el 17, tenemos ahora de agosto en Monte Grande. Que van a estar también los amigos de Etiqueta. ¿En qué parte de Monte Grande, te acordás? No. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos, me quedé pensando en el tema para que la gente los encuentre. En cuanto a Facebook, ¿cómo es? La flaca RNR .com.ar. ¿Cómo? La flaca RNR.com.ar. Ok, ahí está. Y si no, bueno, en YouTube también. Si pones la flaca rock and roll, te van a aparecer. Hay temas en vivo y temas. Tocaron por un montón de lados, bueno, en 20 años, ¿no? Y 20 años. 20 añitos. Muchos años. Y bueno, con lo que seguimos, lo que somos, estamos 20 años, son con Marcelo y Tincho, que somos los más. Los fundadores, digamos. Los fundadores de la banda, de la flaca. Claro. No sé si preguntamos, ¿cómo está bien formada entonces la banda? ¿Tenés? ¿Está batero? Batero, bajo, dos guitarra. Dos violas. Dos violas, el saxo y la armónica, y la voz. ¿Y los teclados? Y los teclados, ahí está, teclado. También el Paul. Claro. Ah, bueno, bien. Sí, sí. Está bueno. Sí, está bueno. Yo una de las bandas que recomiendo y una de las bandas amigas que cuando empezamos el programa quería que esté acá en el programa, así que... Sí, que tiene un poco de todo, ¿no? Porque uno piensa que... Yo mucho me pasó Jean Quilmes, la zona donde estoy ahora, que la flaca rock and roll. Suena rock and roll y no, la flaca tiene un poder muy especial, porque tiene una viola que es media heavy y la voz del tonga como media suave, medio cantante Luis Miguel te tira el chabón, pero la letra te tira poderosa, te habla mucho de lo que sufre la gente, de la vida y lo que es el barrio en sí, ¿no? El under. Sí. Así que nada, que es recomendadísima y vayan a verla. Lo que sí te iba a preguntar, ¿cómo viene más o menos? ¿Tienen armado el proyecto del video del tema de este? ¿Cómo era? Cadena Nacional. Cadena Nacional y bueno, mostrar imágenes, todo eso cuando estamos en vivo nosotros. Hacer todo así un proyecto así de compilaciones. Ah, de cada cosa. Ah, bien. Lo que está pasando y bueno, y tocando nosotros, lo que estábamos grabando justo el tema, todo eso, en el estudio, todo eso. Bien, yo creí que el disco se iba a llamar así, Cadena Nacional, creí. Ya lo decimos hace mucho, le decimos que se llama Cuidando Tandar. Mira. Ahí el culo le mandó, es el 17 de agosto, 17 entonces, de agosto. A las 21 horas en Parrilla, el Chalet. Chalet, sí, ahí. Alem 2078 en Monte Grande. Monte Grande, ahí está. Así que bueno, igualmente, como siempre decimos. Vamos a tirar todos los flyers de las bandas, de las agendas de fin de semana. Lo tiramos ahí en la página y si no, bueno, en la página de cada una de las bandas que nos visita. Saludos. Sí. Saludos a Gastón Almirón, del batero de... Ah, Gastoncito, sí, estuvo acá hace poco. Muy bien. Saludos a los pibes de la flaca. Un saludo a Gastoncito, un amigazo, una re persona. Un saludo, amigo. Gente de Solano. Sí. Solano. Miguel Romero. Ah, saludo a Miguelito ahí, a toda la gente de Solano que siempre nos hace el aguante, loco. Muchas gracias por el aguante de siempre, amigo. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Podemos escuchar algunos temas más? ¿Algún tema más? Sí, Tonga, ¿cómo estás con ganas? ¿Querés poner Cadena Nacional? No, vamos a escucharlo a Cadena Nacional, hasta porque tenemos un problemita técnico que no lo encontramos. ¿Vamos a escucharlo como lo cantás vos? Va a salir. O mandate si querés, acomodate y bueno, el tema que quieras, sí. El tema que tanto... Porque ese tema me lo habías pasado a mí vos y yo lo tenía que haber bajado, así era. Está saliendo en vivo, Coco, para toda la gente. Yo te pasé el tema, a ver la cara que ponés. Ah, ahí. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está saliendo? Vos me habías pasado el tema por WhatsApp y yo lo tenía que haber bajado para que suene de fondo mientras hacíamos la entrevista. Bueno, mal por mí. Bueno, no importa. Recordamos la vía de comunicación para que deje mensajito a toda la gente. El 11-57-42-76-78. O al fijo, si quieren salir en vivo, 39-74-76-01. Recordamos que estamos en vivo adelantando temas. Y bueno, toda la información de lo que tiene que ver son los discos de La Flaca. Cuidando tu andar. ¿Estamos listos, Tonga? Ahí está, pará, ahí se están acomodando. Ahí está. Yo ya estoy listo acá. Así que bueno, seguimos acá con la gente de La Flaca Rock and Roll, acá en Mos Radio. Así que vamos a presentar, vamos a escuchar otro tema para la gente que conoce y para los que nos conocen. La igualdad. Muy bien. Igualdad. Espero que le guste. Vamos. Entre sueños rotos vivo y la esperanza lo único que pierdo. En mi cabeza no logra entender por qué pasa cosas malas en la vida. Robo, muertes y secuestros, violaciones a menores inocentes, jubilados, estafados, por tarados que se creen que son vivos. Y me pregunto, ¿dónde está la igualdad y el derecho a reclamar? Hoy soñamos tener un mundo mejor para que nuestros sueños sean realidad. De arriba te ven caer y se te cagan de risa en la cara, mientras vos te demoles trabajando todo el día como un perro. Calles duras y de represión, calles duras rebasadas de violencia, y niños en la plaza duermen hoy buscando para taparse por el frío. La igualdad y el derecho a reclamar. Hoy soñamos tener un mundo mejor para que nuestro sueño sea realidad, para que nuestro sueño sea realidad. Muchas gracias. ¿Cómo es el título de esa canción? La igualdad, ¿dónde está la igualdad? Bien, bien. Además, también nuevo, ¿no? Nuevo, también nuevo. Va a estar en el disco nuevo. Sí, va a estar en el disco nuevo también. Linda letra, comprometida y bueno, sí. bien actual con lamentablemente las cosas que están pasando, sí. Que esperemos, bueno, que en algún momento dejen de pasar, se acomode un poco, ¿no? Todo y que haya un poco más. Estemos un poco mejor todos, ¿no? Sí, la verdad que hay gente que la está pasando muy mal, es verdad. Mal. Es verdad, está bueno que la música hable de eso y que no hable de boludeces. Sí, yo me acuerdo que la última vez que te vi Tonga en la plaza, que tocó el Tachi, ¿te acordás, no? Ahí en Fiorito. Festival, no me acuerdo quién organizó. Festival ahí en la estación de Fiorito. Ahí está, el Tonga subió, viste, y había un par de políticos. Y nada, el Tonga, la mayoría que lo conoce y todos lo conocemos sabe que se tiene que decir las cosas, te lo va a decir. Subió a cantar, lo invitaron, fue toda la banda y nada, dijo, esperemos que estén. ¿Te acordás la frase que tiraste vos? Sí, olvidate. Cuando nos llaman nosotros estamos, pero que después no se olviden. Después no se olviden, que estén. No solamente para nosotros, sino para la gente, ¿no? Para la gente, más para que nada, para la gente, ¿no? Más que nada, sí. Porque le hacen creer, la llaman para que los votos. Sí. Pero bueno, ya entramos por... Tonga, contanos, ¿qué más del disco nuevo nos podés contar? ¿Alguna otra canción que quieras tirar? Y no, queremos meterle un poquito de todo, ¿viste? Un poco de trompeta. ¿Invitados? Invitados, ¿viste? Vamos a ver qué podemos hacer. Y se viene con todo el disco. Se viene con todo. Y como siempre, todo a pulmón. Porque todo a pulmón, sí, todo a pulmón, sí, como siempre. Y bueno, queremos que salga este disco, que sea mejor que Noche Porteña. Y bueno, eso es lo que. Van a tener que laburar, Y sí, Igual una muy buena producción tuvo el disco. Sí, Porteña. Por eso te digo, van a tener que laburar. Bastante. Es uno de los mejores, las placas. Uno de los mejores, sí. A mi gusto, es uno de los mejores. Pero bueno, están todos encarrilados, ya con nuevos músicos, pues bueno. Sí. Al mejor y Tyson está. Tyson. Saludo a Tyson ahí. Un saludo a Tyson, a todos los pibes de la banda de La Flaca, un saludo grande. Bueno, a la gente, a Beco, a Fera, a un montón, al Negro Luis, al Chino, a un montón de gente que nos apoya siempre, a Juanse. A todos ellos un saludo grande, a Darío, un pibe amigo mío. Acá a la basura de Ryan. Y bueno, a la familia, a la familia de cada uno, ¿no? Que está bancando todo esto, que hacemos La Flaca, y bueno, también saludo para ellos, para todos los familiares. ¿Qué es La Flaca para vos? La Flaca para mí. Si lo tenés que resumir en pocas palabras, ¿qué es La Flaca para vos? Es mi vida. Es tu vida. Como mi familia. Bien. ¿Tus amigos? ¿La amistad qué es para vos? La amistad. Y para mí la amistad es... Para mí la amistad no tiene precio, qué sé yo, vale mucho, porque hay gente que están y eso vos lo valorás. Y a veces no, porque a veces, viste, te muestran y después no vemos ni corto, viste. Pero bueno, esas son prácticamente que son las cosas que pasan en la vida. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estabas pensando en el tema ese de la amistad. Nada, le tiré dos preguntitas porque nada, sabemos que el tonga es profunda, muy profunda. Una pregunta muy profunda, ¿no? Como que... Porque él, nada, la canción que nos sentimos identificados, que no hay nada mejor que... ¿Cómo se llama ese tema? No hay nada mejor, tanto me cuesta. Tanto me cuesta. Y nada, se lo quería preguntar porque lo escuchaba y me acuerdo cuando lo vimos en Alma, ¿te acordás? Que tocó ese tema y nada, todo, siempre que cantás ese tema como que todo, ¿viste? O como el tema que me gusta a mí que dice La Flaca, me da todo y lo sé. Lo sé. Así que bueno, pero la verdad que bueno, como no, que sentir una pasión no por algo y por la música que es tan linda... Y que te hace compartir tantos momentos y conocer tanta gente. Sí, porque también, la aparte de eso. Sí, conocer mucha gente. Qué bueno. Y eso es lo más lindo que hay, porque aparte conocer gente linda que ayuda a otra gente, ¿viste? Y así. Bien. Aparte a nosotros nos gusta tocar mucho a beneficio, ¿viste? Bien. Nos gusta, siempre vamos a todos lados nosotros. Sí, siempre lo vemos seguido y bueno, eso también es digno de remarcar. Escuchamos algún temita más, para la gente que está del otro lado. Saludos para Tonga. El amigo Tonga que dice aguante La Flaca, un amigo allá de Chingolo, así que saludos Tonga, gracias por estar ahí, saludos a la familia Almita ya. Gente de Solano, allá, sí. Gente de Caraza, de Fiorito. Sí, gracias a toda la gente, saludos a toda la gente, loco. Bueno. Se llama Empezando Casera, dedicado al amigo Coco, loco. Vamos. Hoy me encuentro pensando qué hacer con esta vida que golpea más. Sigo atrapado en mi mundo de dolor, busco una salida y no puedo encontrar. Pasan los días y yo sigo igual, arrinconado con mi soledad. Mi mente pasa por un mal pasar y estas ansias no puedo calmar. Pero aquí estoy, desesperado y sin saber qué más que hacer. La enfermedad que no me deja reaccionar, y yo no entiendo cómo esto puede pasar. Y ya lo sé, que el tiempo pasa y que la vida se me va. ¿Cómo se van esos recuerdos del ayer? Esos recuerdos que jamás yo recordé. Hay gente que quiere que yo esté bien, y hay gente que quiere que yo esté mal. Hay gente que me quiere y gente que no, pero eso no importa porque soy normal. Pero mi destino me tocó así, y eso ya yo no lo puedo cambiar. Solo me queda vivir como estoy, hasta que la parca me venga a buscar. Y seguiré viviendo con la vida que me tocó vivir, y ver crecer al hijo que tanto anhelé, y enseñarle que es el mal y que es el bien. Y sé que jamás la banda que quiero nunca se caerá. Sé que muy pronto yo mi sueño cumpliré, porque La Flaca me da todo y lo sé. Pero aquí estoy, desesperado y sin saber qué más que hacer. La enfermedad que no me deja reaccionar. yo no entiendo cómo esto puede pasar. Y ya lo sé, que el tiempo pasa y que la vida se me va. ¿Cómo se van esos recuerdos del ayer? Esos recuerdos que jamás yo recordé. Y seguiré viviendo con la vida que me tocó vivir, y ver crecer al Toby que tanto anhelé, y enseñarle que es el mal y que es el bien. Y sé que jamás la banda que quiero nunca se caerá. Sé que muy pronto yo mi sueño cumpliré, porque la placa me da todo y lo sé. Temón. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Temón. Saludos a los pibes Solano, loco. Hey, saludos a los pibes, todos los pibes Solano. Ahí sí, está mandando gente. Sí. Está mandando gente de Solano, saludos, de verdad. Che, me acordaba de este tema. Una de las primeras veces que lo vi era ahí en... ¿Te acordás cuando estaba Grubelan? Ahí en Pavón. Sí, en Pavón. Grubelan, y al lado era... La aldea. Drums. Era Drum, pero aldea, era la aldea. Antes era la aldea. Nosotros estábamos ahí en la aldea con la gente. Ahí en la aldea, que se llama. Bueno, un día caigo y no los conocía. Los conocía por mi primo, que siempre me hablaba de que él... Sí. Yo soy de Caraza de este lado, sí. Y bueno, ustedes... Estábamos de distintos lados. Y mi primo siempre iba para allá y me hablaba, la flaca etiqueta. Y no los había visto. Y un día los vi en... Caigo ahí en la aldea, porque era la aldea. Y justo tocan este tema y andaba Tachi por ahí, porque no sé si compartían la noche con etiqueta o qué. Y bueno, una de las tantas veces que Tachi cantó con vos ese tema. Y es así, yo creo que hay temas que, viste, que cuando lo escuchás por primera vez te gustan, y como las bandas, viste que hay bandas que escuchás y te llegan al toque. Y ese tema me re gustó, y ahí empecé a escuchar más La Flaca, aparte de lo que mi primo me echaba la pelota, me decía, la flaca, y iba a ver a La Flaca. Sí, así que mira qué bueno. Uno de los temas más lindos que tiene para mí la banda. Cuando lo recomiendo ese tema también, ¿viste? A todo el mundo, sea chico, a mi hija la otra vez hice escuchar y le gustó. Ese tema está en el disco Noche Porteña, ¿no? Noche Porteña, ahí está. Sí, gran disco, exactamente. Gran disco, muchos. Tema tuyo, autoría. Sí, sí. Bien. Tema mío. ¿Lo nombraste a tu hijo ahí? Sí, a mi hijo, al más grande. Al más grande, al futbolista. A todos. Mandamos saludos ahí. Un saludo también a mis hijos también. A todos, a la familia ahí, familia, están escuchando. La familia, a todos. Bueno, mandar saludos. Saludos grandes para toda la familia. Loco. Gracias a los que están del otro lado ahí compartiendo la tarde con nosotros, que es un, como decimos siempre, un placer compartirlo con amigos y bueno, con esta gente que está acá hoy visitándonos. Bueno, faltan 14 minutos para el término de este programa, un nuevo programa de Todo Pasa, que ya saben. Estamos todos los lunes de 14 a 16 por Mos Radio para escucharnos. Muchos preguntan, bueno, es una radio que se escucha por internet, no es con dial, así que para escucharlo tienen que ingresar a la página, directamente a la página de la radio, que es www.mosradio.com, o si no, bajarse la app y escucharnos por el celular. Lo bueno de esto es que para la gente que no puede estar escuchando en vivo, puede entrar en la página de la radio y queda subido el programa entero. Está buenísimo. Porque, qué sé yo, capaz que vos después te vas a querer escuchar cómo sonó y queda subido ya para siempre. Así que están todos los programas ahí grabados. Así que tanto como para el que no puede escuchar el programa por tema de laburo o porque capaz que está con gente, o para el que, bueno, quiere volver a escucharlo, tienen que entrar ahí a la página de la radio, que es www.mosradio.com, y ahí están subidos los programas. Así que bueno, más allá de que vamos a subir nosotros los temas por el canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Buenísimo, entonces. Está buenísimo. Bueno, contanos cómo está formada la banda ahora, ¿no? El que están... Y ahora somos... Sí, que se metió a grabar el disco, siete, ¿no? Somos siete. Nombrarnos a todos. Marcelo batería, Tincho en el bajo, el Cule en la segunda guitarra, Tyson en la primera guitarra, armónica Julián, en teclado el Paul, en el saxo Ito, y bueno, yo en la voz. ¿Ito quién es? El papá de Tyson. ¿Cómo es que le dicen? El pájaro pichá. El pájaro. El pájaro pichá. Oh, aparte de re lindo eso, ver a padre e hijo tocando. Aparte es pariente de nosotros, es primo mío y sobrino de Tincho. Sí. Somos parientes, Ah, mirá vos. Cantamos familia. Ah, qué bueno. Familia. Sí. Así que andá derechito porque si no se sacan a vos y meten al sobrino. No es la armónica. ¿Eh? ¿Cómo toca la viola? Yo cuando lo vi me quedé sorprendido. ¿Qué hace este pibito? Lo había invitado Alma. Yo creo que vos estabas esa fecha. Etiqueta también. Y cuando lo vi digo, che, toma, pero trajiste un menor a tocar la viola. ¿Estará todo bien? Digo, claro, y nada. Y claro, después me enteré nada quién era Tyson y... Estaba el padre, aparte. Estaba el papá. Claro, porque él empezó chico. Sí, sí, él empezó a los 14 con nosotros. Debutó en Circus, que tocamos en etiqueta. Mirá qué fecha. Imagínate. Lindo lugar, Circus, para tocar, lugar, qué lindo. ¿Cómo debutó suena ese lugar? Sí. No sé si en ese tiempo sonaba... Sí, sonaba lindo. ¿Fuiste sonaba ahora últimamente? No, ahora no, pero no en ese tiempo... Bueno, no sé si... Yo fui... Antes no fui... Fui ahora, no hace mucho, ahora un año, dos años. Sí. Está sonando de puta madre, buenísimo. Sí, el lugar ese, buenísimo. Y no hay muchos lugares, ¿viste? Así. Creo que acá en Zona Sur, la otra vez hablábamos, uno de los mejores lugares es ahí en Bursaco, en El Amparo. Sí. No sé si ustedes pudieron tocar ahí en El Amparo. No, por ahí no presentaron. Che, ¿dónde van a presentar el disco Tonga? Más o menos, ¿tienen ya en vista? No sabemos. ¿Antes fin de año? Estamos pensando eso, sí, no sabemos en dónde presentarlo. Pero antes fin de año, seguro presentación oficial. Sí, sí, sí. Con video oficial todo incluido. Sí, sí, todo, todo. El video va a salir en estos días, así que el video va a estar ahí. ¿El video cómo es? ¿Cómo es el video? ¿Un video en vivo o un video no, con imágenes? Sí, con imágenes, sí, sí. Bien. Compilado, sí. O sea, pero imágenes sacadas de algo o grabaron algo especialmente para el video. Del estudio, así, y después, de la calle, algo así. Bueno. Tenemos que haber preguntado a Fer, que Fer lo está produciendo. Sí, Fer lo está produciendo. Ah, mirá que bueno. ¿Trabaja con eso? Él trabaja con nosotros. Sí, mirá, ¿cómo labura ese chico? Sí, yo he hecho producido varios videos con él para El Espejo, para La Flaca no hicimos nada. Pero para El Espejo, dos hice, después hicimos otro para otro lado. No, hicimos varios labura bien Fer. Así que nada, se viene antes fin de año entonces, presentación del disco y el video acá, próximo semana. Estamos ahí, en las redes, ahí lo vamos a encontrar la gente. Atento ahí. Bueno, escuchenlo que está muy bueno el tema. ¿Algo más que quiera tirar? ¿Algún adelanto? No sé. No, por ahora nada más. Un saludo y muchas gracias a toda la gente que nos apoyan y muchas gracias, un saludo grande para todos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo descansar, vamos con un tema para ir cerrando el programa, pero cuando volvemos capaz que, si lo podemos, capaz que sale un temita más. Bueno, vamos a hablar ahora en el... Mandamos un tema entonces, Mati, y ya estamos cuando faltan 10 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos acá en Todo Pasa por Mos Radio. We'll be right back. Bueno, eso era Nirvana. Nirvana también, temazo perteneciente al disco Nevermind. Para mí, mejor disco de Nirvana de todos los que tiene editado. Así que bueno, seguimos compartiendo acá la tarde. Estamos ya finalizando el programa. Agradeciendo a todos la gente que estuvo y que está ahí del otro lado, cada programa. Y la gente que nos conoce recién ahora, bueno, les contamos, estamos siempre los lunes de 2 a 4 de la tarde, acá compartiendo un rato con gente amiga, invitando, haciendo la invitación como siempre hacemos a las bandas que quieran venir acá al programa, al piso, a mostrar lo que hacen. También los invitamos a que dejen sus invitaciones, su flyer para cuando van a tocar y bueno, ayudar un poco a difundir lo que es la movida under desde el pequeño lugar que tenemos, bueno, pero siempre suma todo. Así que bueno, gracias a toda la gente que está del otro lado, como dijimos. Y los esperamos cada lunes a las 2 de la tarde, acá por Mos Radio. Y bueno, vamos a ir finalizando el programa, pero bueno, nos quedan para un par de minutitos más. Así que acá con el amigo Tonga. Mandamos saludos, como decía Coco, agradecemos y mandamos saludos a la poca, mucha gente que nos escucha y nos hace el aguante cada lunes, saludando primeramente a Nati que siempre nos aguante y la gente que se suma, se va sumando y a las bandas, le damos el espacio, ya tienen los teléfonos y vía Facebook todo pasa, se comunican con Coco ahí, dejan su material y dejan su teléfono, comunicaremos, se los invitaremos para cuando quieran. Sí, sí, pueden enviar, recomendamos que lo envíen al mail, que es todo pasa radio. @hotmail.com, ahí por favor pedimos que envíen lo que es el material y todo eso para ir agendándolos y las puertas del programa de Todo Pasa y de la radio acá están abiertas para que vengan a mostrarse. Bueno, nosotros por lo menos nos vamos a despedir, a toda la gente agradeciendo y acá a la flaca y loco por invitarnos, nos van a regalar un temita más. Sí, pero espérame, aguantame, sí. Que se me desenchufó. Bueno, ¿cómo era la fecha en la parrilla en Monte Grande? Parrilla El chale, ahí va a estar la flaca el día. El 17 de agosto. 17 de agosto, los invitamos, si lo escucharon, les gustó. Después, el 31 de agosto también estamos en el oeste. También a beneficio. Mirá. También de un nenito, no me acuerdo el nombre, pero ahí vamos a estar también. Bien ahí. Bien muy a beneficio. Bien. Bueno, esas dos fechas entonces, en agosto tenemos a dos. ¿Estamos bueno, vos? Muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Y nos despedimos directamente con este tema. Nos vamos con... Se llama Con Otro Amor. Trato de encontrarte y tú ya no estás, y no puedo calmar esta maldita soledad. Camino muy desesperado por las calles de tu barrio buscándote. Nena, desde que no estás más junto a mí, siento que no tengo nada ni ganas de vivir. Me siento como un solitario en un desierto del que no puedo salir. Y yo no entiendo, nena, por qué te fuiste así. Si tú eras todo, todo, todo para mí. Tú eras mi sol, tú eras mi sombra y el ángel que me daba todo su amor, todo su amor. Por donde a ti te buscaré, pero sé que algún día, nena, a ti te encontraré y estaremos cara a cara y hablaremos de todo lo que pasó. Encontré a tu amiga y le pregunté si un día día de estos ella a ti te pudo ver. Me dijo que te vio cambiada y que ibas abrazada con otro amor, con otro amor, con otro amor, con otro amor, con otro amor, con otro amor, yeah, con otro amor. Espectacular, muchísimas gracias, muchas gracias, Mati. Hasta el lunes que viene, Coco, Mati. Muy bien, ahí estamos, listo. Ahí está. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.